tipo en la discoteca se mueve al beat de la humanidad. Allí está un supuesto amigo entre luces y sonidos, se acerca para ofrecerle crack. Le dice que no es macho si no lo quiere fumar, que como son hermanos se lo quiere regalar. Regalan la primera vez con la seguridad de que una vez empieza ya no hay forma de parar. Porque es como un pacto, es como un pacto, pacto con el diablo. Porque es como un pacto, es como un pacto, pacto con el diablo. Esta vez tiene que pagar. Su cuarto es como una celda, no baila en la discoteca ni está en el beat de la humanidad. Su mundo detenido entre el insomnio y la ansiedad, sus sueños consumidos entre fósforos y gas. Comienza a darse cuenta de que ya no puede más, pero una vez empieza ya no hay forma de parar. Porque es como un pacto, como un pacto, pacto con el diablo. Te digo, es un pacto, pacto, pacto, pacto, pacto con el diablo. Antes de empezar, lo llevaron a pensar que el crack era una cosa de ocasión. Y después de comenzar, pasó una eternidad alucinando fuera de control. Estoy pasando información, no es por amistad que te ofrecen crack. Ten cuidado que es muy duro. Como un pacto, es como un pacto.